pensando que algo quiebra el cristal. Lo que pasa es que en el amor no se gana, solo se puede arriesgar. Nada quedará, el altar está que se cae tanto de promesas vanas incumplidas. Como una parodia repite su libreto otra vez.